Y bueno, después de la entrevista con Valentín Mosse, muy buena entrevista. Del entreoído. Es una forma de entrevista. Para que, le vamos a hacer la asociación enseguida para que la gente. Ahí está. Entrevista acá equivale a entreoído. Muy bien. Gracias por la corrección. Y bueno, vamos a seguir con la música libre que ambienta este programa. Le estoy tratando de hacer un poco la competencia a DJ Calero, pero no me sale como él. Tira todo para arriba. Es imposible. Bueno, y vamos a seguir con un tema de Mux, Sueño de Conejo. Un rayo invisible atravesaba los ojos. Mano invisible me hablaba en el sueño. Un hermano gemelo invisible me hablaba mirándome. Y en su Tierra de sangre vital. Nuestra tierra nos habla. Son las voces de la Via Yala. Es tiempo de definir las cosas, quitarse el maquillaje y que salgamos a la calle, cada cual con su emblema, ya que ellos son sus trajes. La tierra ya no da más, hay que pararse. Uruguay mantuvo su posición de traspasar la presidencia del Mercosur a Venezuela y cancilleres se vuelven a reunir el jueves. Estaba prevista una discreta reunión de los miembros fundacionales del Mercosur en el sexto piso de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay para discutir sobre el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur que, según la normativa del bloque, debe ejercer a partir de este mes Venezuela. Los representantes de los cuatro países del bloque resolvieron que Nin y el vicecanciller argentino Carlos Foradori se reunieran con Delcy Rodríguez, que apareció de improviso en la reunión, mientras que Loizaga y el subsecretario general de América del Sur, Central y del Caribe, Itamaraty, Paulo Estivayet, aguardaban. Tanto el canciller de Paraguay como el vicecanciller de Brasil se escondieron en el baño y no quisieron darle la cara a Venezuela. Otro excluido ayer durante la peculiar reunión fue el embajador de Bolivia, Benjamín Blanco, que asistió cumpliendo órdenes de la cancillería de su país. Cuando llegó, le explicaron que no se trataba de una reunión oficial del bloque y se marchó. Se nos ha informado que no está sesionando ningún órgano del Mercosur, explicó el embajador a la prensa. Reiteró la posición de su país favorable al traspaso de la pro tempore porque es lo que corresponde, porque se debe respetar el orden institucional de nuestras instituciones y del Mercosur. Bolivia integra el Mercosur con voz, pero sin voto, hasta tanto los parlamentos de los países del bloque ratifiquen su ingreso. Nin explicó que la posición uruguaya se basa en el Tratado de Asunción, que establece en su artículo 12 que la presidencia se ejercerá por rotación de los estados partes y en orden alfabético, por periodos de 6 meses, y en el protocolo de Uroro Preto, que dispone lo mismo en su artículo 5. Queremos cumplir con lo jurídico. La calificación de un gobierno es independiente de los compromisos jurídicos que uno tiene, fundamentó Nin. Este es un artículo de Natalia Ubal de La Diaria. Aquí vengo, como una estampita de roca, soy el pulso. Soy la cera, calidad activa, reconozco la gente que colabora con la tierra. Cordillera despierta sus potencias cuando unes a tus hijos y a tus hijas. ¿Cómo no, cómo no, cómo no confiar en ti? Testigos del sol somos la sincronía. Rotamos pa' que la fricción de ADN produzca amor en toda generación. El miedo detiene hasta el más gran sueño. Ensucia, detiene, contamina todo consenso. Funcionan, funcionan siempre nuestras visiones. Permacultura elemental en todos los círculos de. Paro general. El jueves 14 de julio se está realizando un paro general convocado por el PIT-CNT. La plataforma es: en defensa de los puestos de trabajo y la inversión pública, modificación de las pautas salariales en el sector público y privado, priorizando los salarios más sumergidos. Rechazando el ajuste fiscal propuesto por el gobierno, entendiendo que recae sobre el trabajo y no sobre el capital. Rechazo a los rectores y postergación en la rendición de cuentas. Por una seguridad social sin AFAPS, solución para los cincuentones. Por una negociación real de cara a la rendición de cuentas, si hay ajuste, hay lucha. Siempre alertas. Nueva embajadora de Estados Unidos en Uruguay dijo que Dijab podría ser una amenaza. Hubiéramos querido, así como Uruguay hubiera querido, que el señor Dijab permaneciese en Uruguay. La nueva representante diplomática de Estados Unidos en Uruguay, Kelly Kaderling, llegó al país de la semana pasada y ayer dio su primera conferencia de prensa después de una reunión con el presidente Tabaré Vázquez. La embajadora agradeció a los uruguayos por el gesto humanitario de recibir a los expresos y ratificó que lo que quisiera que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es cerrar Guantánamo. Sobre la preocupación de su gobierno por el paradero de Dijab, manifestó que querrían que permaneciera en Uruguay, que están al tanto de los informes de que se ha ido de Uruguay a Brasil y que están en contacto con las autoridades brasileñas como uruguayas para ver cómo se le encuentra a este señor. Al gobierno de Estados Unidos le preocupa, argumentó, cualquier señor que una vez estuvo en Guantánamo y que puede ser, no controlamos a los seres humanos. ¿Quién sabe qué está en su cabeza? Es mejor saber si es o no un riesgo, entender en qué está, dónde está, qué planea. En el mundo de la seguridad se hace todo lo posible para entender cuáles podrían ser las amenazas y ver si hay maneras de mitigar esas amenazas. Pero primero hay que saberlo. Podría ser una amenaza. No lo sabemos, añadió luego. Prefirió no responder cuál es el estatus de Dijab, si está libre o cuasi libre, y surgió que eso es cuestión del gobierno uruguayo. Cristian Mirza, coordinador entre el Poder Ejecutivo y los refugiados, dijo a La República que Dijab había avisado que volvería a Montevideo una semana después del Ramadán, que terminó el 6 de julio, y aseguró que no está fugado, porque como el resto de los refugiados, tiene libertad de viajar, salvo a su país de origen. Bueno, maravilloso. Varias cosas raras pasaron. Sí, muy interesante. Sí, todo, porque, ¿no? Bueno, primero lo que teníamos ahí del Mercosur, además de lo entre patético y jocoso de que los cancilleres se escondieron en el baño. Canciller venezolana. Y cayó de sorpresa. Sí, sí, cayó de sorpresa. Y bueno, que después el canciller de Bolivia le dijeron que no, mire, esta, no está invitado a la reunión. Dijo, bueno, que, me lo imagino así diciendo, disculpe, hasta luego. Claro. ¿No? A nivel diplomático parece todo bastante lamentable. Sí, sí, sí, lamentable, ¿no? Y desprolijo. Poco muy diplomacia. Eso por un lado. Pero por otro lado, que haga una reunión medio secreta o casi secreta ahí para discutir a ver si un país que, bueno, uno puede tener los puntos de vista que pueda tener sobre Venezuela, sobre el gobierno de Venezuela, lo que está pasando y demás, su discrepancia y demás. Pero digo, en definitiva, está claro que bueno, hay un gobierno que fue elegido democráticamente y se lo aceptó en el Mercosur. O sea, han hecho intentos de declararlo como que no hay una democracia ahí y demás, y que han fracasado. Y bueno, en definitiva, formalmente es una democracia. Que el gobierno de Brasil sea uno de los propulsores de eso, cuando fue un golpe de Estado parlamentario, es lamentable. Sí. Y que ellos vayan a discutir a ver si van a respetar, digamos, el marco institucional del Mercosur de darle la presidencia. Es como a mí me hace acordar como cuando éramos niños, ¿no? Y siempre pasaban los grupos de niños, pasa, el niño tiene como la maldad muy, muy refinada todavía, ¿no? Ajá. Y eso de que un grupete de gurises dejaba a otro afuera, ¿no? Y ese quedaba ahí. Le hacían el vacío. Le hacían el vacío. Y ahora le dicen bullying también, ¿no? Ese tipo de cosas. Es como un bullying a Venezuela de parte del Mercosur. Claro. Sí, no, es todo como de niño. Es como a mí me da. Y lo como de cambiar las reglas de juego sobre la. Es así, pero las reglas eran de esta otra manera. Pero ahora. Para mí no se puede solucionar muy fácil porque es por orden alfabético, ¿no? Y escribir Venezuela con B larga. Hay que dar la vuelta al alfabeto para que. Está el filo presidente. Presidente del Mercosur. Ahí está, presidente del Mercosur. Y bueno, y después lo de Dijab, que es una de las personas que están refugiadas acá en Uruguay después de haber sido absolutamente torturada en Guantánamo y perseguida 12 años. Claro. Es de loco que lo estén persiguiendo. O sea, a mí lo que me resulta destacable de las declaraciones de la nueva embajadora es esa continuidad del discurso de la seguridad en el mundo y de lo peligroso que son estas personas, cuando se estableció que él estaba en este país libremente. Es el discurso es libre en el mundo. Es libre en el mundo. O sea, él puede, entonces, no, pero ahora hay que otra vez. Hay que, entonces, por un lado Obama, se habla de que Obama quiere cerrar Guantánamo, no sé qué, pero la gente que sale de Guantánamo está estigmatizada para toda la vida. Es decir, si él está en Brasil haciendo lo que... Tiene todo el derecho. Sí, aquí decía, está libre o cuasi libre. Claro. Entonces uno piensa, no, que estén en los medios de prensa, y nosotros hablando de eso también, pero digo, pero hablando en el sentido de reflexionar que es de loco, imaginémonos los refugiados que hay en toda Europa en este momento, millones y millones de refugiados, y acá uno lo van a estar persiguiendo de esta forma, estamos... No les va a dar la vida. No dudo que... Sí, que si le van a morir varios refugiados antes de que lo encuentren. Es como que... ¿no? Y bueno, Estados Unidos dejando... Sí. Digamos, sigue siendo la lógica esa de... Mantiene su discurso. Sí, claro. De, sin ningún... Generando el miedo. Dejando ahí en claro cuál es la política, que ya todos sabemos, pero por las dudas, reafirmándola, ¿no? Sí, pero reafirmándola también, buscando esa como empatía de parte de la gente, ¿no? Complicidad. La complicidad, ¿no? Ojo, cuidado. Y parece que con el gobierno de Brasil y de Uruguay la encontró, por lo que dice el artículo. Porque no, dice que, están, bueno, que están hablando con los gobiernos, todos preocupados de... ¿Dónde? Preocupados de, ¿dónde para, de esta qué persona qué chiquilín, que es una persona libre, ya está, aparte de la historia bastante. Y esta es fija que está en un espectro corrido. Con lo caro que está la comida acá. Está en un espectro corrido al lado brasileño. Seguramente. Comiendo al peso. Seguro. Está aprovechando, haciendo joroba, tipo cabello. Es más, se va a refugiar en un espectro corrido. Bueno. Y continuamos con las músicas libres. Bueno, vamos si a continuar con las músicas antes de libres. Pasar al Vuelta Roja. Porque, bueno, esto, la verdad que maravilloso todo. Que el realismo fantástico, decía. Del querido Gabriel. De Gabriel García Márquez, exactamente. Bueno, y ahora vamos a seguir con las músicas libres. Y vamos al tema de Mux, Observador. We'll be right back. Buenos días, buenas noches y buenas tardes, digo nuevamente, en este espacio, que es nuestro espacio, es el mío en particular, porque se intitula Gracias a mí, pero está hecho por más de una persona, porque hoy también tenemos la presencia de mi amigo Lampolla, que ya lo voy a presentar, pero voy a decir antes que esta es la columna de mármol, que es mi columna, que mi nombre es Esterifilo Mármol, y por ella tenemos la columna esta, que no es ni vertical ni fría, todo lo contrario, es una columna bastante caliente y bastante horizontal, porque soy un tipo de horizontalidades, si se me permite el término, porque a mí me gusta eso del tete a tete, del tuya y mía, del frente a frente, ¿eh? Y no del verticalazo de arriba para abajo, aunque a veces de parado, te veo que no está mal. Y hoy le voy a decir que quiero hablar con cuestiones y con cuestionamientos, por eso hoy quiero hablar y cuestionar a la detención, a la quietud, al tullimiento, al anquilosamiento, al embotamiento, al entumecimiento, al estancamiento, a la pausa, a la interrupción. Quiero hablar e interrumpirme diciendo que también quiero hablar, y me interrumpo porque quiero hablar, de la paralización. Y le pregunto ya, sin mediar palabras, sin mediar otra cuestión. Ya se está riendo. No voy a reír, lo miro y me pregunta esas cosas y usted tengo que reír. ¿Y usted qué lo paraliza, Polla? ¿Qué lo paraliza? Bueno, primero, buenas noches. Muy bien. Buenas noches, yo me quedé calladito. Estoy aprendiendo. Aprendiendo un poquito, viviendo la dinámica. Que esto no es un boliche. Esto no es boliche. Aunque parece por momento, ¿no? Porque acá estoy acodado empezando a... Porque es una charla amena entre amigos. Claro, exactamente, pero ¿qué me preguntó? ¿Qué lo paraliza? ¿Qué es lo que usted lo deja inmóvil? ¿Qué es lo que usted lo percute por dentro que no puede percutir más? A mí por momento me viene así como una viaraza, ¿vio? ¿Con yo qué cosa? Quedo como estancado y en esto yo me siento como muy parecido a usted. ¿Ah, sí? Sí. A mí de unas cosas que me inmovilizan son las chicas. Usted sabe que le juro. Cada vez nos parecemos más. Sí, no, pero yo me inmovilizo y no puedo hacer más nada. Ah. Usted pasa la acción por lo que yo sé. A mí me falta esa parte. Yo quedo ahí. Es que es la parte fundamental, ¿no? Porque sin eso no avanzamos. Es que como que me sobreviene así una cosa y queda y por dentro me pasan cosas, pero no se manifiestan en el exterior. Y no sabe cómo llevarlas a cabo. Exactamente. Igual me pasan cosas. Yo me parece que pasó todo. Claro. Y no pasó nada. No pasó nada. ¿Digo? Que el amor es así también. Sí. El amor pasa muchas cosas y a su vez no pasa nada. Pero uno sí tiene que canalizarlas de alguna manera. Claro. Con la labia. Con un gesto. Claro, pero usted. Lo que pasa es que usted es un maestro. Y bueno, lo que pasa es que me he dedicado mi vida a esto. Y usted sabe que yo, si también me hago este cuestionamiento, y me pregunté qué me paraliza. Y usted sabe que yo me contesté. ¿Qué me paraliza? A mí una señorita de mi agrado me paraliza. Y todos mis sentidos quedan paralizados también. Qué casualidad. Pero en su máxima expresión. En su máxima expresión. Siento más, huelo más el aroma de una mujer. Mi olfato se engrandece y mis capacidades olfativas aumentan un 100%. Mis capacidades auditivas también. A veces no es bueno. Sí, pero, sí. Bueno, a veces depende de la percanta. Bueno, las visuales se agudizan mucho y también se agudizan las tácticas. Que a usted me parece le está faltando eso. A mí me falta tacto. Claro, a mí me falta tacto y me falta labia. Y me falta labia, pero que yo no sé, es como que la veo venir, ¿no? Y me siento. Ah, porque así. Viene ella. Claro, ella viene. Yo voy. Y ella, a mí más me paraliza cuando viene. Y cuando empieza a ver como una distancia menor entre ella y yo, ahí es cuando yo como que empiezo a luchar con algo que me. Que como que se me resiste, ¿vio? Pero si es como que el aire se pone más denso. Y pero si ella sigue avanzando, va a llegar. Y ella sí si me mira. No le puedo explicar lo que me pasa si me mira. ¿Qué le pasa? Es como que cae un martillo sobre mi nuca y quedo mirando mis pies. Se desmaya. Es una cosa increíble, Terfilo. Yo no sé qué hacer con eso, esa actitud. Eso es patológico. Tal vez lo sea. Tal vez yo necesite ayuda. Y lo patológico es que tiene... profesional. Usted sabe que... Y estoy viendo uno. Y yo le puedo ayudar porque lo patológico es que tiene una lógica de patas, de pies, que no tiene lógica. A lo mío es patológico porque me quedo mirando los pies. Claro, esa es la patología. Pero usted sabe que esto se soluciona muy fácil. A ver, dígame, porque, por favor. Porque hay que saber que cuando uno se paraliza es porque en algún momento hubo movimiento, porque son cuestiones dicotómicas. Ahora, ¿cuándo sabemos del movimiento? Lo sabemos cuando nos quedamos quietos. Y ahí reconocemos que en otro momento no estuvimos movilizando. O sea que quedarse quieto no es malo. El problema es el desmayo. Usted claro. Se tiene que quedar, como está ahora, acodadito en la barra. Y con cara de póker. Con cara de póker. Usted es la suya. Mira, y ella se va a seguir acercando porque la indiferencia es un gran atractivo en el hombre. Ah, mire. Cuestión que me, que a mí, en lo particular, me cuesta practicar la indiferencia. Sí, sí. Me cuesta ser indiferente hasta la vida. Se le nota. De las mujeres. Hacia kilómetros ya la ve venir. Y usted sabe que esto de la quietud. Sí. De la quietud no es un problema que usted haya tratado. Ahora es que sea nuevecito, esto viene de años A. Ah, mire, yo pensaba que me pasaba a mí nomás y me da hasta vergüenza contárselo. No. Menos mal que estamos acá en la intimidad, no lo sabe nadie. Esto. Pero usted tiene que utilizar esos sentidos. Sí. Para agudizar su poderío frente al sexo opuesto, que ya dijimos la otra vez que no tiene que tener. No, el sexo complementario habíamos llegado a ese. Entonces yo para eso le voy a pasar a esta sesión que se llama Se ha dicho ya, donde le voy a leer alguna frase de algún autor, filósofo, escritor anterior. Y ahora en este momento le voy a leer a Aldous Huxley, un novelista y ensayista inglés, que dijo: el amor ahuyenta el miedo y recíprocamente el miedo ahuyenta el amor. Y no solo el amor el miedo expulsa, también a la inteligencia, a la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad, y solo queda la desesperación muda. Y al final, el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Pero, ¿qué es lo que me pasa a mí? Lo dijo Huxley. Lo dijo Huxley. No, usted puedo se creer. Deshumaniza. Claro, yo me da miedo. Y se me da miedo y la ahuyento. Y me desmayo y pierdo mi humanidad en el desmayo. En el desmayo. Y deja de ser un ser humano y pasa a ser una piltrafa. Una piltrafa, una alfombra, una porquería. Pero usted tiene que saber que lo primero y más importante es eso que dijo Huxley al principio. Que el amor debe ahuyentar al miedo. El hombre es más valiente cuando sus acciones son en pos del amor. Porque, por ejemplo, ¿por qué Héctor luchó contra Aquiles? Por el amor de Helena. En realidad no era eso. Encima era defendiendo el amor del hermano y defendiendo el amor del rey, del emperador. Pero lucharon, terminaron por amor. Las guerras más grandes se han dado por amor. Es que la humanidad se ha movido por amor también. El mundo se mueve por amor. Finalmente hay como engrandecimientos de hechos y cosas que suceden en la historia de la humanidad. Y finalmente, ¿en qué termina todo? En sexo. Exactamente, exactamente. Es todo. Menos me pasa a mí. Pero usted, ¿sabe qué? Usted hablando de sus pies y de su desmayo, sí. Yo justamente de Henry Miller. Ah, usted me trae a esta gente. Esta gente. Mire, que no hay con qué darle. Este novelista americano que escribió entre tantas Nexus, Plexus y otras cuestiones más, dijo: mis pies tocan las raíces. Escuche bien, porque usted tiene que estar bien arraigado al suelo a la hora de enfrentarse al sexo complementario. Mis pies tocan las raíces de un cuerpo eterno para el que no tengo nombre. Estoy en comunicación con la tierra entera. Aquí estoy en el útero del tiempo y nada me sacará de mi quietud. Igual quiero aclarar que esto claramente lo escribió mientras un día sus pies, un día de julio como el de hoy, en las blancas arenas de las Toscas. Porque el tipo estaba completamente solo y nadie me sacará de esta quietud. La quietud. Claro, la quietud. La toca, en pleno julio. Yo mire, le voy a leer algo que. Mirá, trajo materia. No. Es una cosa que se me ocurrió, que se me cruzó con esto del movimiento y la quietud. Se me ocurrió ahora buscando, porque yo tengo papelitos en los bolsillos. Qué y guay, voy juntando cosas. Que voy recogiendo la vida cotidiana. Y saco. Al azar. Pega o no pega. Y a ver qué saco. Y acabo de sacar. Mire a quién le voy a citar. Cíteme. Mire a quién le voy a citar. Mire a quién. ¿A quién? A Chinaski. ¿Chinaski? Charles Bukowski. Mire usted. Y le voy a decir algo de Bukowski. Sencillito, ¿no? ¿Qué dijo Bukowski? Ese es el problema con la bebida, pensé mientras me servía un trago. Si ocurre algo malo, bebes para olvidarlo. si ocurre algo bueno, bebes para celebrarlo. Y si no pasa nada, bebes para que pase algo. ¡Salud! ¡Movimiento puro! ¡Movimiento puro! El movimiento este, de elevar la copa y de llevarla a la boca. Exactamente. Ese movimiento es un movimiento que a veces suele ser muy productivo. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque el vaso, a mí, mire, el vaso me oculta, por ejemplo. Sirve. El vaso me oculta y yo puedo relojear por los costados, ¿vio? Pero puedo relojear por los costados. En algún momento usted tiene que salir detrás del vaso. Ahí es cuando me desmayo. Ahí es cuando falla. Pero es lo que te... Yo tengo buenas estrategias. Mi problema son los cierres. Y no sabe explicar. Exactamente. Pero yo le voy a explicar. Porque usted sabe que lo que le decía del movimiento, que hay que ponerse en movimiento, en marcha. Porque es relativo el movimiento. Ajá. Lo dijo él. Oh, otro. Porque si ella se aproxima, usted se queda quietito. En algún momento los cuerpos se van a encontrar. Usted tiene que evitar el desmayo. Claro, lo que me pasa a mí es que es como que llego a adquirir en mi cabeza la velocidad de la luz y vio que según la teoría de la relatividad, cuando un cuerpo tiende a la velocidad de la luz, su masa se hace inamovible. ¿Qué me pasa a mí? Mi masa, que ya es bastante importante, se hace inamovible. No se mueve. No se mueve. El tiempo sabe usted que no pasa. Claro. No viaja a la velocidad. Claro. Mire lo que me pasaba a mí, era un problema de relatividad. Y lo que pasa es que en el amor es todo relativo, mi querido Ampolla. Y por eso, como en el amor es todo relativo, ¿sabe qué? Le voy a decir lo que a mí me paraliza. A ver, dígame. Algunas cuestiones... A mí la verdad que me curiosea saber lo que a usted lo paraliza. Porque yo a usted lo veo tipo de acción, de constante movimiento, ¿no? Sí, pero sin embargo hay momentos en los cuales uno se queda inmóvil. Y diré esto y luego nos despediremos porque ya se está terminando el programa. Y entonces me paraliza, le digo que me paraliza, Don Ampolla, el sentido de ausencia, el temor al temor, el mañana incierto, la suerte errante, ignorar, saber e ignorar, la voluntad ajena y el ajeno pensar, ser señalados, señalar, lo desconocido, el conocido mal, la muerte, la vida, no sentir, sentir la nada... Y su mirada, la mirada de ella, mirada a veces me paraliza. A mí me... Pero me paraliza en el éxtasis, a usted lo paraliza en el suelo. Yo yo quedo ahí tirado, hecho una mierda. Oh, perdón, discúlpeme. Discúlpeme. Eso que abrimos tarde, no, en el bolichón. Yo le puedo, yo sé que le estoy invadiendo un poco. No, ¿puedo cerrar algo? Porque justo saqué de nuevo otro papelito del bolsillo. ¿Y qué tiene? ¿Qué y me encontré con algo de mujer. También, del amigo Bukowski, tengo varios Bukowski, pero hoy ando, sí, hoy. Tiene la, pero agarró un libro. Sí, no. Suena apunte. Diga. Una vez que una mujer te da la espalda, es lo que me pasa a mí. Porque yo las veo pasar. Sí, bueno, hay diferentes formas de dar la espalda. Sí, sí, sí. Hay unas muy gratificantes. ¡Qué joder! Alguna vez, bueno. ¡Qué grande! Muchas veces. Como vio, yo tengo una amiga que le decían peluquera. ¿Ah, sí? Sí, pues le gustaba hablar de por la espalda. Pero le gusta hablar de atrás. Sí. Y habla de atrás. Y a mí me gusta hablarle de atrás a las chicas. Hablarle al oído. Pero esto no es lo mismo. Esta es más mi situación que la suya. La suya es una situación gratificante, la mía. Totalmente. Cuénteme la suya. Una vez que una mujer te da la espalda, olvídala. Te aman y de repente algo se da vuelta. Te pueden ver muriéndote en una cuneta atropellado por un coche. Y pasarán a tu lado escupiéndote. Así me siento yo. Ay, la pucha, pero ese Bukowski estaba jodido. Estaba jodido, sí. ¿Le vio la cara a Bukowski? Sí. Además que tuviera buena labia. Estaba entregado, pobre hombre. Lo que Natura no da. Le iba bien. Y algo tendría. Sí, este queja de lleno. Había mucha gente que se queja. Este que le hizo le vendía. La falta de pobrecita. Es una ternura. Esa es una buena. Sí. Ser un tipo sensible es una cuestión que es bastante... Siempre garpa. Sí, sensibilizadora en el género opuesto. Pero bueno, ya nos retiraremos. ¿Qué me van a hablar de amor? Si yo les puedo explicar todo, Ampolla. Nos vamos a ir escuchándonos a Mux, esta banda que trajo aquí el compañero Marco. Sí, bueno, gracias, Ampolla. Gracias, de Terfilo. Muy, El Ampolla puede retirar. Sí, sí. Vaya. ¡No me voy tan luego, eh! Esperame afuera, Ampolla. Se va riendo, sí, cualquiera. Bueno, vamos a escuchar la última canción que casualmente se llama Canción Nueva. Canción Nueva, se ve que no supieron cómo titular. No, se ve que ¿cuál canción? Vamos a hacer la Canción Nueva. Canción Nueva. qué original y qué simple, porque a veces lo simple suele ser muy original, muy básico, pero también muy efectivo para moverse y para conseguir el movimiento. Efectivamente. Que conseguir el movimiento en una dama es algo también. También. Como conseguir la espalda. Muy gracioso. Es como hacer una canción nueva. Exactamente. En el sacrificio de la mente, por mí no hubiera venido, si fuera por mí no hubiera venido. Pasa igual a todos los demás.